¿Qué cosas nos podés agregar de Federico Marín que no se vea en la planilla? Porque evidentemente el haber jugado 40 minutos tuvo que haber agregado, tuvo tenido un valor extra más allá de los números, ¿no? Porque terminó con 13 puntos, 63% en tiros de un punto, 57% en tiros de dos, no convirtió triples, lanzó uno y lo erró. Después tuvo una buena cantidad de rebotes, 11, recuperó algunas pelotas, pero jugó los 40 minutos y fue el jugador de mayor valoración de Quilmes. Primero que no tenemos un relevo natural en ese puesto. Cuando los equipos no juegan con aleros altos y livianos, nos cuesta encontrar un recambio para que Fede tenga descanso. Él tendría que jugar menos minutos, pero a veces no tenemos un relevo como teníamos el año pasado Piñero, que le podía dar mucho punto de descanso. Y segundo, que Fede no se ve, y él a veces no tiene un buen partido en ofensiva, pero él defiende al 1, al 2 o al 3 del equipo contrario. Ahora con Sequeira y con él, nosotros tenemos dos defensores en la mitad de cancha muy buenos. Ayer él defendía a Espinosa y si después tenía que correr a Paolo Quintero, lo corría a Paolo Quintero. Y si tenía que defender a Hudson, también lo hacía. Entonces, él hace un trabajo que tal vez no se marca en las estadísticas, pero para nosotros es muy importante. Y aparte, nos cuesta tener un relevo tal en el puesto de nosotros. Tenemos buena rotación en el perímetro, pero nos ponemos muy bajos si él sale. Y ayer contra Regatas era difícil, porque con Malara y con Espinosa de tres, poner debajo era un riesgo. ¿En cuánto influyó la defensa de tu equipo y lo planificado? Para muchos se pondera a veces el error en ataque, pero me gustaría también que me hables del trabajo de Quilmes en defensa, porque no solamente, no lo vi el partido, pero estimo que no solamente Regatas tiró 4 de 20 en triples porque no estuvo Paolo, porque tuvieron una mala noche. Evidentemente debe haber habido algún trabajo defensivo bien escauteado que influyó para que esto ocurra. Nosotros lo que pensamos de Regata fue que teníamos que cambiar nuestra forma de juego, y era toda una prueba para nosotros mismos, porque era la primera vez que lo íbamos a hacer. Nosotros somos un equipo que proponemos un partido dinámico, tratando de extender la defensa a todo el campo y de muchas posiciones. Esa es nuestra idea de juego. Nosotros pensábamos que con esa idea de juego acá contra Regatas, que tiene una idea muy similar, con más calidad, no íbamos a poder tener el control del juego. Entonces tratamos de correr muy poco, de hacer posesiones largas y de bajar la cantidad de posesiones. Y tratamos de que se sienta incómodo Regatas durante todo el juego sin correr. Y bueno, a veces las cosas salen, y ayer me parece que dentro de esa filosofía lo logramos. Regatas corrió muy pocas veces, si era necesario cortar con full, cortábamos con full, pero no dejamos que Regatas pueda correr y sentirse cómodo, que es algo que hace muy bien y de local lo potencia. Así que me parece que humildemente pasó por ahí la idea de juego. Y llamativamente, para la estadística, venía de ser el goleador frente a la Unión de Formosa, sabemos que es quien tiene más puntos en la mano, tal vez, de los extranjeros hoy en la Liga Nacional. Hablo de Walter Baxley, el extranjero de Quilmes de Mar del Plata, y tomó solamente 9 tiros de campo y un libre. Sí, no jugó tantos minutos. ¿No fue necesario? No, porque primero que Regatas de entrada propuso una formación inicial para contener el poder ofensivo de él, y lo hizo muy bien. Entonces, me parece que si nosotros seguíamos insistiendo con eso, iba a ganar Regatas ese duelo. Lo tenía muy preparado la defensa sobre él. Entonces intentamos que él rote más de lo habitual, y también intentamos que ellos no tengan tan claro el plan de juego cuando él no estaba entre la cancha. Gallego. Leandro, bueno, se le gana a la Unión de Formosa, se le gana a Regata. Mañana otro nuevo examen, otro nuevo partido. ¿Cómo lo ves contra San Martín de Corrientes? Había cuenta de que San Martín viene de caer frente al Olímpico de la Banda en un final cerrado, pero viene a ganarle a Quinza. También en otro final cerrado, ni más ni menos que para romperle la posibilidad de quedar absoluto con el récord de partidos ganados en la Liga Nacional. Otro rival durísimo, ¿cómo se plantea este juego? Siempre que hablamos de las giras, decimos, esta gira es muy dura, ¿no? Formosa tiene un gran equipo, y los de Corrientes tienen, para mí San Martín Corrientes tiene un tremendo equipo, tiene 10 jugadores que pueden jugar, y la verdad que más allá del plantel, Sebastián González es un gran entrenador y ha logrado que el equipo empiece a encontrar la línea de juego que le gusta. Pero todas las salidas son difíciles, porque ¿viste? Yo me imagino que también los demás equipos también deben pensar que Mar del Plata no va a ser fácil, ¿no? Entonces, hoy en la liga me parece que no hay partidos fáciles de visitante. Vamos a ver cómo llegamos físicamente, porque va a ser un juego duro. San Martín propone un juego defensivo muy áspero, muy duro. Entonces, bueno, tenemos que estar preparados para poder afrontar eso. Te quedó un jugador, perdón. No, está bien. Que más allá de que tienen buenos nacionales, sus extranjeros también son muy buenos y son desequilibrantes. Entonces no va a ser fácil el juego de mañana, ¿no? Y estamos dos en una. ¿Te quedó algún jugador lesionado después del partido o no? Todo el plantel en forma normal. No, todo el plantel en forma normal. Hay obviamente bueno. Y hay golpes bastante fuertes, pero el plantel está completo para mañana. Viene la fila complicada ahora, rara, digamos, en cuanto al calendario. Vos jugás con San Martín el martes y después estás 6-7 días sin jugar, ¿verdad? Y después jugás de local contra Regatas. No. Nosotros jugamos el 13 con San Martín y el 17 con Regatas. Volvemos a jugar con Regatas. Ah, el 17. Sí, el 17. Ah, perfecto. El sábado 17. Sí. Sábado 17, perfecto. Después jugás de visitante en Santiago y en la Banda. No, seguimos jugando de local. Jugamos con Atenas. Sí. Me parece que nos quedan dos juegos locales y después nos vamos a la Banda y a Santiago. Los primeros días de febrero. Está bien, entonces leí cualquier cosa. No tengo, tan claro hoy en la cabeza, pero creo que es así. Bueno, la pregunta igual sirve porque es la misma. ¿Cómo planificás el tema de las giras? Por ahí de pasar a jugar más apretado y menos apretado, teniendo en cuenta que tenés algunos jugadores que son muy jóvenes, en el caso de Luca Vildosa o Tallabé Galici, por nombrar a algunos y los más conocidos, y otros que son más grandes, en el caso del Coronado Volkovich, Maxi Maciel, el mismo Fede Marín, si se quiere, Junior Sequeira. ¿Cómo haces con ese mix, independientemente de las giras, cuando tenés más partidos y menos partidos? Sí, tratamos de rotar. Últimamente estamos tratando de rotar y de que los jugadores no tengan tanta cantidad de minutos. Está claro que es difícil entrenar entre partido y partido. Las prácticas son tácticas, no tienen un grado de intensidad importante, pero voy tratando de ir viendo y sí, no sobrecargar a ningún jugador. Cuando alguien está cansado, enseguida hay que rotarlo y hay que confiar en los jugadores que tenés en el banco y rotar lo más posible. Claro. Pero bueno, no, tratando de adaptarnos de esta forma y todos estamos en la misma condición. Cuatro de local al final. Cuatro de local. Después claro. Del de mañana frente a San Martín. Regatas Atenas, Ciclista y Argentino de Junín son los próximos cuatro rivales que tiene Quilmes entre el 17 y el 28 de este mes de enero de 2015. ¿Sí? Sí, me parecía que venían los de Junín, pero no quería no quería decirlo porque no tenía seguridad. Y después nos vamos a la banda. Sí, son eso. Bueno, Leandro, un abrazo grande. Gracias por tu tiempo. Felicitaciones por los dos triunfos. Algo que, salvo regatas, siendo parte de esa gira y viajando muy poquito, es el único que ha podido ganar dos partidos de los tres de la complicada gira Regata San Martín, la Unión de Formosa. Así que, por el momento, vienen invictos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muchas un abrazo, gracias. Leandro, que vaya bien, saludos a los muchachos y buen partido mañana. Chao, Leandro, gracias. Abrazo.